Muy bien, esa bajada. Hola gente buena, bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de este programa musical en Radio Topo. En las profundidades de la tierra tenemos hoy música para bailar y para mover un poquito y pasar los malos tragos que podéis tener. Esto es Radio Topo. Este programa es un programa quincenal, cada 15 días, que se emite de martes, los martes de 8 a 9 de la noche, en Radio Topo, en directo, en riguroso directo, las 8 de la tarde creo, las 6 pone el reloj de aquí, pero bueno, da igual, 101.8 de la FM, también podéis escucharnos, y también en streaming en radiotopo.org, en iVoox, podcast, los viernes se repite también, ya lo sabéis. Cuando queráis podéis escuchar a este programón. Hoy vamos a tener la sección de entrevistas a Daniel Clemente, que lo tenemos ya por aquí, más conocido como Franco Deterioro. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? En Franco Deterioro. En Franco Deterioro. No es Alzheimer, es Franco Deterioro. Es el italiano, ¿no? El Alzheimer es el alemán, ¿no? No, eso lo dicen, pero eso lo decía el Heraldo Aragón. ¿Ah, calcula, sí? Tú. Hostia puta, pues no es por fastidiarte. Sí, además te has jodido toda la entrevista. No lo había leído. Lo leí que lo decía uno en... No te tiene nada, en un... ¿Dónde era? En un blog. No sé dónde, tío, da igual. Sí, esto salió publicado en Heraldo Aragón. Pero da igual. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con las fuentes. Nuestra fuente principal es Wikipedia, Ramón. O sea que ahí no podemos fallar. ¡Wikipedia! Bueno, buenas noches. Estamos aquí en la aeronave subterránea, a los mandos, como siempre. Ramón, DJ Roto. Ramón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos. Profesor Carlos. Aquí estamos con Daniel Clemente, Franco Deterioro, a nuestro lado, que luego hablaremos con él. Bueno, vamos a empezar el programica, ¿vale? Vamos a empezar con un poco de música de los 80, del siglo pasado. Sabéis que este programa se llama Aquí si bailas ganas. Y vamos a bailar un poco. Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato.

de los que seguro que ha escuchado este tema. Más cuál idea, seguro. Más cuál idea, es un seguro. Tema que sigue sonando, claro. Sí. Más de 2,5 millones de discos que vendió el tío este. Y lo recuerdo de siempre jugando. Y fíjate, buscando en nuestras fuentes de información, el ritmo de la base del ritmo es de un tal McFadden and Whitehead, una canción que no sabía. Yo creía que era toda suya, pero no. Pino Danjo. Bueno, vamos a cambiar un poquito, Ramón. Vamos a ir a un poco de rock and roll, rockabilly, swing, un poco hacen de todo. Estos son tres hermanicos, son tres hermanos los tres, que se reparten los instrumentos, ¿sabes? Eso lo sabes tú, ¿no, Ramón? Tú me ves. Los conozco hace tiempo, sí. Los conoces. Cambian sus papeles de vocalista, instrumentalista, en fin, van cambiando entre las canciones. Y fíjate, la madre de estos tres chavales tocaba, era la batería de Rain Coats, del grupo este del medio punk, ¿sabes? Bueno, Kitty, Daisy and Lewis, que en el 2017 sacaron este single, Down on My Knees. Espera. Daisy, Lewis, todos terminados en I, esta mujer. Geniales, me encantan, ¿eh? La Kitty, la Daisy. Acércate al Ramón. Que tan pronto tocan la batería, tocan la guitarra, cantan, luego se cambian. Ostras. Sí, pero lo harán, no lo harán así durante la canción, ¿no? Igual lo hacen durante la canción en los directos, ¿o qué? Pues en directo no los he visto nunca, yo te lo digo por los vídeos. Los vídeos se van cambiando, sí, sí. Pues igual también. Pues, ¿te imaginas? Hostia, sí. Muy bien, tío. Los Kitty, Daisy and Lewis. El nuevo nos ha traído Ramón esta cancioncica que se la dedicamos a todos los oyentes de Radio Topo, aquí si vais las ganas. Os recuerdo que luego tenemos la sección de entrevistas a Daniel Clemente, que está aquí a mi derecha. Y no sé si quieres decir algo, nos dices cuando quieras, Dani. Reserva la opinión. Haces bien, porque la opinión es muy importante. Bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a lo que hemos venido hoy. Un poquito de Cuba y de sonidos cubanos. Al lío. Ay, hemos salido de un lío, nos metemos en otro, ¿eh? Todos son líos. Todos son líos. Todos son líos, eso es, Ramón. Acércate, acércate y dame un beso. Vamos a pasar al momento divas, Ramón. Momento divas, tenemos una sección que es sección divas, Dani. Y vamos poniendo pues a Cristina Aguilera, hemos puesto... A Kylie Minogue. A Madonna. Nos, Madonna, no me acuerdo ya. Sí, bueno, llevamos 5 o 6, ¿no? Seis por ahí. Sí. Pero hoy le toca el momento diva es a Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Toma. Según nuestra fuente. una mujer que nació en La Habana en el 25, murió en el 2003, pobrecica. Bueno, Celia Cruz, ¿no? Celia Cruz, ¿la reina de la salsa o qué? ¿O de qué es la reina? De todo. De todo lo que quiera, ¿no? Miami Beach. Miami Beach. Pues eso, que interpretó ritmos tropicales cubanos como el son, la rumba, el bolero, ¿no? Sí. Antes de salir de la isla estuvo con la Sonora Matancera, ¿no? Y con muchísimos grupos. Sí, estuvo con la Sonora Matancera en los años 50 por ahí, me parece. Y luego en los 70 creo que se incorporó a Fania All Stars, ¿no? A las Fania, creo que sí, sí. Bueno, según ponía, según me dijo mi compañero. Soy un poco mal, sí, se entrecorta. Vale. Seguido, sí. Yo creía que te había sido y volvía. Perdón, tengo un chascarrillo de Celia Cruz, que hace muchos años fue a tocar a Huesca, fue a actuar a Huesca, y entonces iba ella sola, con la mano en los bolsillos. Y un mes antes había mandado todas las partituras a la banda municipal de Huesca para que sacaran los temas. Bueno. O sea, una idea flipante. Eso, y fui a verla, en la plaza de Huesca, eso es. Pero resulta que ese día salió un día de estos de huracán. Entonces, ostras, la banda lo pasó fatal, ¿no? Con sus atriles, todas sus partituras, 2 horas y media de concierto, pim pam, y lo pasaron francamente mal porque de cuando en cuando venía una volada y volaban hasta los atriles, o sea, eso. Fue complicado, pero bien salió adelante. Y curioso, sí. Esta cosa pasa en Huesca, eso es. A ver, Daniel, otra vez. ¡Oh, wow! Wow. No sé qué le pasa al micro. Sí, al... De verdad que son cosas de los circuitos. Vamos a poner a Celia Cruz, venga. Oye, ¿cómo va? Vamos. Esta canción que la compuso Tito Puente en el 63 y la popularizó mucho Santana. Vamos. Sabroso. Voy pa' la rumba, porque me llama, y necesito que suene el coro, para que se ponga a vacilar, y te lo digo. Bueno, pa' gozar, pulata. Oye, ¿cómo va? Toma ya, Celia Cruz, Dani. ¿Eh? Eso. Dani, que te duermes. Edulcorante. Que te duermes, Dani. Señoras y señores, esto es increíble. Celia Cruz, ¿qué nos contarías de Celia Cruz, Dani? Cuéntanos algo. No sé. Una gran señora. Una gran señora, sí, tío. Una bueno, he leído por ahí que tenía 37 discos de estudio, macho. Uf, qué fuerte, ¿no? Oye, ¿cómo va? Qué bueno. Bueno, estás escuchando Radio Topo aquí, si baila ganas. Podéis escucharnos, como he dicho antes, en directo, ¿no? Y también en iVoox, que tenemos 16 suscriptores, Dani. Toma. En iVoox. Yo no sabía cómo funcionaba, pero es una cosa que... iVoox es eso que se abre para escuchar el... Sí, es iVoox. Y luego también tenemos tenemos unas redes sociales que las lleva Jesús, un amigo nuestro, y tenemos también dos o tres sus seguidores. Muy bien. Más los amigos que tenemos del barrio, que son, eso es la red social de verdad, esa es la buena, Dani. Y podéis mandar mensajes al correo de aquisibailasganas@gmail.com para pedir canciones, dedicatorias, tenemos sección de dedicatorias, hoy podemos dedicar canciones. Eso es fundamental. Es fundamental, sí. Si le quieres, luego dedicamos una canción. Sí, que llame a alguien, ¿no? Que llame a alguien, que nos mande señales de humo. O que nos mande un correo, aquí si vais las ganas. Bueno, vamos a cambiar un poquito de... Como te he dicho antes, ya sabes que estamos cambiando un poco así. Somos muy eclécticos. Y vamos a escuchar un poquito de rock and roll, un poco de garaje, de Black Keys. Un dúo norteamericano de Estados Unidos. Vamos a escuchar un disco del 2011, del disco El Camino, que hicieron hace 10 años, ¿no? 21, hicieron el décimo aniversario, sacaron creo que sacaron un disco deluxe o algo así, alguna cosa de esas. En el 11 lo sacaré. Y vamos a poner una canción molona, molona, molona, que se llama Lonely Boy, y a bailar todo el mundo. Lonely Boy, madre mía, cómo baila, el chaval del vídeo. El chico grande, ¿no? Este que baila, el chico grande. So, y creo que sacaron como un concurso o algo así, con el 10º aniversario de... Para gente que bailase así como el que baila, y eso mola un montón, tío. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Hemos hecho ya Black Keys, voy a coger mis apuntes. Vale, venga, muy bien, muy bien. Ya hemos puesto cuatro temas, Carlos. Vamos ahora, antes de pasar a la sección de entrevistas, vamos a ir con una cancioncica muy guay, muy guay, muy guay, de uno de los grupos británicos de ska más famosos de la década de los 80, con Madness, que se formó en el 76 y más o menos duró hasta el 86 en su primera etapa, y luego siguieron del 92 hasta casi ahora, ¿no? Los Madness, es uno de los grupos molongui, ¿eh? Que mola mucho, me gusta mucho. Tienen WhatsApp. El primer sencillo que sacaron fue en el 79, que se tituló The Prince. Y el título de la canción es un tributo al músico jamaicano llamado Prince Buster, no sé cómo se pronunciará, cantante de música ska. Y el segundo trabajo, que fue de los más exitosos, porque fue el de One Step Beyond, que por cierto, es una versión del tío este, del Prince Buster, se convirtió en un exitazo. O sea, la tocábamos con la charanga, ¿te acuerdas? Sí. One Step Beyond. Porque Ramón y yo hemos tenido una charanga, con más gente, claro. Y tocábamos a Madness, además. Es que no te digo lo que dices. Bueno, uno de los grupos británicos más conocidos de aquella época. Y luego hicieron un sello discográfico, se crearon su propio disco. Sí, bueno, en fin, una pasada. Top 20, top británicos a tope. Vamos a escuchar una canción que fue lanzada en 1982. Y la vais a reconocer porque mola un montón. Vamos a bailar todos, venga. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got his leg to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house in the middle of our street. Our house A house, a house. Nuestra casa en medio de la calle. Bueno, esto será el madness, locura, como la locura que está pasando aquí. Vamos a pasar a nuestra sección de entrevistas, que ya sabéis que podéis mandar un correo a quisebailasganas@gmail.com y decir lo que queráis. Siempre lo que queráis, ¿eh? Tenemos a Daniel Clemente. Franco de Teriero. Franco de Teriero. Cuéntanos, Dani, te llamo Dani. Dani solo me llaman... Los del Heraldo. No. En fin. Daniel. No, don Daniel Ángel para usted. ¿Daniel Ángel? Don Daniel Ángel para usted. Don Daniel Ángel. O Franco Batiato. O Franco Batiato. Venga, pues como Franco quieras. Franco Batiato, ojalá. Pobre hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Franco Batiato qué le pasó? Bueno, murió. ¿Franco Batiato? Sí. Ah, Franco Batiato, estamos hablando ahora. Sí, sí, hostia. ¿Cómo mola? Lo tú. ¿Eh? Lo nombra tú. Ah, lo he dicho yo. Quería decir Franco de Teriero. No. Y entonces creía que habíamos matado ya a Franco de Teriero. Digo, se nos está yendo de las manos un poco. Bueno, todo es posible. Franco Batiato, ¿cómo mola? El domingo. Sí, tiene temas muy grandes. Muy grandes. Bueno, ¿qué vienes a presentarnos? Bueno, yo sé que vienes a presentarnos, pero cuéntanos a nuestros oyentes. Yo quería comentar la canción anterior, que es un temazo y tiene unos arreglos buenísimos. ¿La de Los Madness? Sí. Es buenísima, tío. No sé cómo la haría en directo, pero supongo que sin violines es en... vientos, pero... No los vi nunca a Los Madness. ¿Quién vio a Los Madness en directo? ¿Quién se acuerda? No sé. Pero bueno, qué guay. Tú también llevas bastantes musiquicos, ¿no? Has sacado el último disco. En el que vamos a presentar el sábado en la Asociación Cultural La Vía Láctea, pues vamos a quinteto. El pentágono de cuerda. Y es guitarra, contrabajo, violonchelo, viola, violín, algunos apoyos de algún tecladito, pero ese es el formato fundamental. ¿Y tú cantas y haces apoyos, dices? Canto, claro. Y a ratos toco el contrabajo y a ratos toco la guitarra. ¿Y percusión? Depende. Porque tú percusionista, no. Esto es un repertorio así íntimo, canciones más recogidas. Hay percusión corporal que no puedo hacer yo porque estoy tocando algo y lo hace otro compañero. Hay un par de momentos de percusión corporal. Ah, vale. Uno mismo, ¿no? Porque no vas a hacer corporal con otro. Porque si no... No hay que agredir. Percusión corporal con uno mismo. Sería una opción. Bueno, sí, la compartida. Los juegos infantiles de percusión corporal son muy interesantes. Es verdad. A nivel psicomotriz y de compartir. Oye, que cuéntanos el disco, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El título del disco que este vas a presentar. Contra el Pudor, que lo presentamos en, no me acuerdo bien qué fecha era, febrero del año pasado. Y ya dijimos que lo presentaríamos para el año 22, no pretendía ser ningún alarde o contraalarde, sino una cosa que se veía venir, ¿no? Uh-huh. No había mucha perspectiva. Y ahora por fin ya está preparado y tenemos el gusto de hacerlo en un marco incomparable. Eso, no me salía el adjetivo. La Vía Láctea, que será este sábado. Este sábado a las 20 horas, con puntualidad cristiana. Soviética. No sé. Sí, soviética. No la conozco yo, pero bueno, me la imagino. Puntualidad. Eso es. Puntualidad. Sí, mucha puntualidad total. A las 8, los 5 minutos de cortesía y a escena. Muy bien, tío, de puta madre. ¿Y vais a presentar solo el último disco y todos? Bueno, en el repertorio entran, sí, pero en esta línea con este tipo de arreglos de cuerdas, pues entra este disco y su hermano mayor, que es Recovecos y Cachivaches. Ajá. Que no me acuerdo qué año es, del 16 o el 18, sí. No me acuerdo. Y bueno, y una canción suelta. Pero el repertorio es la mitad de un disco, la mitad del otro disco. Guay. Bueno, os aconsejamos que vengáis el sábado, hemos dicho. El sábado. Marco Incomparable, a las 8 en la Vía Láctea, que está muy guay. Podéis disfrutarlo mucho a Franco de Teriero y a sus músicos que lo acompañan, que no sé cómo se llaman, pero sí que puedes decirlo. Nos llamamos el Pentágono de Cuerda. Y tenemos... Pues Arelis Espinosa en la guitarra. Tenemos, que toca teclado a veces, tenemos en la cuerda de grave a agudo, Dolores Mirabete con el violonchelo y teclados, Jaime La Peña con la viola y algún instrumento más, y Ana Omeñaca con el violín. Toma. Toma ya. Y yo, Franco Deterioro, pues alguna vez con trabajo, una vez guitarra, alguna vez solamente la voz. Muy bien. Tengo ganas de veros, de verdad. Sí. Un lujo. Un lujazo, chavales. Bueno, ya sabes que pedimos siempre a la gente que viene aquí que traiga alguna cancioncica. Y tú nos has traído alguna que quieres presentarnos, presentárnoslas, ¿o qué? La primera. Por... Yo pensaba que estábamos aquí, que se montaba, entendí que eso era una fiesta y que había un montón de gente bailando. Y... sí, es que engañamos mucho luego. A veces pasa. Bueno. Son los rumores que andan por la calle, ¿sabes? En la calle oyes... No, pues se monta una allí y voy todo bailando ahí en la sala al lado. No. Venga, sí. Y bueno, pues... este es una canción de Dandén que en un tiempo fue mi grupo favorito, después de Bambán, por supuesto, siempre de Cuba, en lo que se entiende la música bailable cubana. Y Dandén fue como un giro, un soplo de aire fresco en una maqueta que hicieron de un directo que corrió por ahí por el mundo y llegó incluso aquí. Yo lo escuché y tenían un punto pop, como se podrá comprobar en esta canción, El humo, la vida, que formaba parte de una campaña antitabaco. Antitabaco, sí. A veces la gente hacía por encargo para campañas. A veces, bueno, los Bambán hacían mucha crónica crítica social. Bueno, este pero programa también participaba en las campañas. Este programa es Aquí si vais las ganas. Sí. Los Bambán ahí a saco. Somos fans de los Bambán. Somos fans. Obviamente. ¿Quién no es fan de los Bambán? Que tocaban en tu pueblo en el año 77. Los vi en Huesca cuando era adolescente, me dejaron flipado. O sea, sí, yo entonces era heavy, era rumbero y poco más, pero ya me volví salsero al minuto. Del tirón. Del tirón, eso es. Normal. Venga, escuchamos. Venga, vamos a escuchar a Dan los Den. Dan Den de Cuba. Cubanicos. Peligro de verdad. se nos corta, Dani, se nos corta. La colilla. La colilla. No, estamos en radio. Topo. Ha habido un problema técnico, pero el directo es lo que tiene. Daniel. Los fantasmas de Radio Topo, Señor Franco Deterioro, el directo es lo que tiene. Porque estamos en directo, tú lo estás viendo, ¿no? Bueno, yo siempre dudo en mis sentidos. Haces bien. Dudo yo de los míos también. Hay que dudar de todos los sentidos, incluso de los ajenos. Si dudásemos de los sentidos ajenos... Uy, no sé, me estoy metiendo en un lío filosófico muy raro de salir, pero... Sí, para final del programa. Si tiramos por ahí, sacaríamos cosas. Tenemos aquí a Franco Deterioro, que está contándonos sus cosas, sus vidas. Y nos ha traído cancioncicas, que recordar que toca el sábado a las 8 en la Vía Láctea. A las 8, ¿no? ¿Era? A las 8, uy, sí, señor. Se me olvida. A las 8 de la tarde. De la tarde. Porque por la mañana no, ¿no? Es muy difícil para tocar a las 8, hay que levantarse a las 4 o 3 para que la voz despierte. Hacer gargaritas. Hacer gargaritas, ¿no? Y cosas de esas. Ya te veo yo haciendo gargaritas. Que más canciones has traído, ¿no? Sí, también el mismo cantante, Paulito FG, que estuvo aquí en una discoteca por ahí por la calle Marcial, que ahora no me acuerdo cómo se llama, así un poco macarrilla, pero estuvo muy bien el concierto con Paulito FG. Pero este es Opus 13, uh-huh, con Paulito FG, que me lo encontré en Tropicana. Bueno, ibas a Tropicana y... Porque tú estuviste viviendo en Cuba. Estuve estudiando, lo que es que algún día iba de fiesta. Eso dicen todos, ¿no? Estudiando. No, sí, estuve estudiando. ¿Y qué estudiabas? Percusión. Percusión, guay. Sí, si querías llevar una clase para otra preparada, había que estudiar muchas horas. Pero ir a bailar formaba parte del estudio. Claro. Porque bailar es importante, ¿no? Sí. Como este programa es, sí, aquí se baila a gana. Para entender cómo está construido el bajo, para entender cómo te empuja la percusión, ¿no? Vale, o sea, un buen percusionista tiene que tener... Bueno, no bailar, no, pero el ritmo. ¿Y el ritmo es bailar? Dice, como también lo dice Dressler, pero lo dicen muchos músicos, que sabes que los músicos no bailamos. Y hay músicos sé, que... Lo sé. Pero los hay que sí, ¿no? Y bueno... Pero el músico, si no, trabaja con el bailador, ¿no? Y de hecho el chachachá cuentan que recibió el nombre, cuenta una leyenda, que si no es cierta, viene al caso. Cuéntala. Pues que no tenía nombre, tocaban ese ritmo, se fue derivando de lo que estuvieran tocando hacia ese ritmo, y entonces los bailadores, sobre la pista de gravilla y arena, hacían chacha. Ah, qué entonces bueno. Le pusieron el nombre de Chachachá por eso. Solo cuenta la leyenda, y si es cierto me parece bien, y si no lo es... Y si no es cojonuda. Me parece que mejor que lo sea. Que una buena... Sí, una buena historia te... Sí, siempre hay una retroalimentación entre el bailador y el... Sí, sí, sí. Y los que hacen el baile, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? ¿Es Opus 13? Opus 13, es verdad. Sí, Opus 13, que eso me lo... De repente entras allí en Tropicana y... ¿Quién tocaba? Y no sé... Un día Mara Portuondo y otro día, pues, este señor, mi cantante favorito ahí, con Opus 13 haciendo un repertorio buenísimo. Y entre ellas está el rap de la bicicleta, todo hoy sano, ¿no? Sano, sí, sí, no fumar, bicicleta. No fumar, bicicleta. Venga, vamos al rap, venga. Vamos. Bueno, dice, si quieres una forma buena para... Si quieres una forma buena para andar, con una bicicleta como yo y verás. Oye, mira cómo está la gente. A ritmo de pedal y yo, qué locura tengo con mi bicicleta. Ahora llego a tiempo a todas mis metas. Voy a mil lugares y me siento a gusto, pero le pongo candado para no pasar un susto. Si voy a la escuela u otro lugar, qué alegría en la parada, no me tengo que añejar. Voy por avenidas tomando medidas para que no haya contratiempos, y así cuido mi vida. mía con la tuya. Respeta el tránsito. Importante. El aire bate en mi cara suavemente y de momento me doy cuenta que existen otra gente en bicicleta como yo, rodando la ciudad. Es que esta vieja invención está de actualidad, que alivia el transporte y también la vida, pues así no se camina ni se piensa en gasolina. Es una maravilla y hasta tiene una parrilla. Sí señores, ya mi niña no se va en la cuarentena, la llevo yo. Muy bien, muy bien. Hasta ahora había durado. Hasta ahora había durado. Sí, tenemos aquí algún problema técnico. Bueno, tenemos a Franco Eterero aquí a nuestra izquierda, que nos ha presentado estas dos cancionzacas de los La Danden, y Opus 13 y Paulito FG. Pero ahora vamos a poner algo tuyo, ¿o qué? Venga, ¿qué nos vamos a poner? Pues nada, vamos a poner algo, la única canción que no es mía. Es que es la que más me gusta. Es la mejor, creo yo. No sé. Es de Juan Antonio Canta, y se llama Cama Roja. Cama Roja, bueno. Y dime, dime. Bueno, pues que Juan Antonio Canta, sabéis quién es, ¿no? ¿Quién fue? Vamos. Juan Antonio Canta era el de Un Limón y Medio Limón. Ah, joda, no joda. Y etcétera, etcétera. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo. Sí, sí, sí, sí. Y en tu tumba habrá más hierba que amigos. Esa es la canción. Esa es lo que dice la Un Limón y Medio Limón, que casi nunca llegaba, o solamente una vez creo que llegó hasta el final. Bueno, este hombre cayó un poco a manos de sus propios monstruos y a manos de Pepe Navarro. Descarado, sí, es verdad que salía en ese programa, ¿no? Y tenía una obra, tiene una obra de teatro que son 16 palabras. Y yo he visto dos trocicos y entiendes. Con 16 palabras está hecha toda la obra de teatro. Un tipo que tenía una cabeza particular. Y bueno, esta canción la arreglo casi. Este arreglo diría que es más de Jaime La Peña, uh-huh, que mío. Un poco igual la idea rítmica, sí, pero el arreglo de cuerda es de Jaime La Peña. y yo creo que es muy chula. ¿La escuchamos? Cava Roja, vamos, Franco del Teriero. Dicen que nos integremos en una opción política y que esta juventud casquivana se disipa a sí misma entre el alcohol y la melancolía. Yo quisiera luchar en contra del capitalismo, pero veo al pueblo comunista tantos años cruzando el desierto de la esperanza para rendirse. Alberto Romeo, cuando veo tus ojos, son mis 68, lo demás ya no existe, tú lo haces mentira, son demasiado hermosos para ser de derechas, compromiso político y amor adolescente, ¿qué más da con hacer roja la cama? Creo que será suficiente. Serán nuestros sueños tan rojos que un día seremos valientes. La sábana en la ventana para que todos la vean. Y no esa cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Solamente creo en la belleza de tu cuerpo que se marchita al ritmo de la queja del reloj. No empuñaré más rifle que mi sexo tan pequeño para traerte de nuevo a mi lado. Espero que no creas que mi desengaño es pereza. Mi memoria me demuestra lo estéril de la lucha burocrática. Pienso que tras las grandes revoluciones racionales se restaura sonriendo el régimen anterior, y los que murieron a manos de rebeldes no pudieron engendrar las mesías que no vienen. Déjame decirte que entre lo malo y lo peor yo no elijo nada y sigo soñando. Cuando veo tus ojos, son mis 68, no pueden hacer nada frente a un Colt 45. Tengo unas figurillas que no se venden nada, pero son tan hermosas que ya no tengo miedo. Tampoco tú, con hacer roja la cama, creo que será suficiente. Así serán nuestros sueños tan rojos que un día seremos valientes. Una sábana en la ventana para que todos la vean. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Nuestra cama tan roja, cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Franco Deterioro, acordaos, el sábado a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, no os lo podéis perder. Bueno, vamos a ir despidiendo yo. Daniel Ángel, señor Franco Deterioro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a gustico? Sí, corto se me ha hecho. Corto, ¿verdad? Tengo que hacer un programa de... Siempre lo decimos 24 horas. Ramón... No ha llegado, ¿eh? No ha llegado, ¿eh? Muchas gracias, Ramón, por estar detrás del cristalico ese. Igualmente, un placer, Carlos. Vamos a acabar. Y muchas gracias a todos. No os olvidéis de bailar y mandarnos correos y todo. Vamos a terminar con los Cramps. A tomar por culo. Hasta dentro de 15 días. Venga, hasta dentro de 15 días, chavales. Chavalas.